aguanto todo y solo vivo nomás pa' ti. ¿Por qué reniegas de mi cariño si solo vivo pensando en si tú supieras.